Bueno, vamos a estudiar la palabra del Señor. Tenemos un estudio realmente lindo esta noche. Hemos estado estudiando el libro de Hebreos. ¿Recuerdan o no? Vamos por el 6, por el capítulo 6, pero ya llevamos 7 estudios. Y hemos dicho, vamos a hacer un pequeño resumen, hemos dicho que el escritor de este libro está tratando de motivar a sus lectores para no abandonar su fe. Y para eso está probando básicamente que Jesús es Dios. Y al respecto hemos visto pues varias cosas. Hemos visto que Jesús es mayor que los ángeles, que Jesús es mayor que Moisés. En el capítulo 3 y 4, él hizo un llamado a que aprovechemos la oportunidad de entrar en el reposo de Dios a través de Jesucristo y la salvación que tenemos en Jesucristo. Toma como ejemplo al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no quiso entrar en el reposo de Dios cuando salió de Egipto. Toda esa generación murió en el desierto. Pero además, no quiso aceptar el reposo que tenían a través de Jesucristo, puesto que los judíos, el pueblo de Israel, rechazó al Mesías. Además, hemos estado recalcando una idea que es importante. Jesús es la última y la más grande revelación de Dios para el hombre. No habrá otra revelación, no hay otro. Algunas filosofías orientales dicen que cada cierto tiempo hay una reencarnación de Cristo, o que hay un elemento espiritual en el mundo que ahorita es Sai Baba, que antes fue Rashushin Chakivan, que antes fue Buda, que antes fue Mahoma. No es cierto, solamente hay un Jesucristo, un Hijo de Dios. Y Él es la revelación última y definitiva de Dios. Además vimos que el sacerdocio de Jesús es superior también al sacerdocio arónico, al sacerdocio de Aarón. Hablamos acerca de los sacerdotes del Antiguo Testamento y decíamos que son humanos, elegidos por humanos, reconocidos por humanos, y que tienen el trabajo específico de representar al hombre delante de Dios. Tenían que ofrecer sacrificios por el pueblo en representación del pueblo. Pero hay una cosa interesante aquí. El sacerdote primero tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo. ¿Por qué? Porque era humano. Y como humano, era lógico que iba a cometer pecados. Y ya estaba previsto. Y en la ley de Dios ya estaba previsto que el sacerdote primero ofreciera sacrificios por él mismo y después ofreciera sacrificios por el pueblo. Ahora fíjense qué interesante. ¿Por qué? Porque Jesús no necesitó hacer sacrificio por sí mismo. Jesús era santo y perfecto. Y por eso Jesús no tuvo necesidad de ofrecer sacrificios por él. No cometió pecado. Ahora también estudiamos cómo después de la resurrección de Jesús, esto fue drásticamente cambiado. Primero, porque el sacerdocio de Cristo sustituyó plenamente al sacerdocio arónico. Porque con un solo sacrificio, una sola vez y para siempre, pagó por los pecados de todo el mundo de una sola vez. Y en segundo lugar, dijimos que ya no necesitamos sacerdotes como intermediarios. ¿Por qué? Porque somos reyes y sacerdotes. Ya no necesitamos intermediarios. Ya no necesitamos ningún tipo de intermediario que vaya y haga sacrificio delante de Dios por mí. ¿Por qué? Porque yo puedo ir directamente a la presencia de Dios. Además, no necesito hacer ningún sacrificio. ¿Por qué? Ya lo hizo Jesús. Ya Jesús pagó todos mis pecados. Hablamos acerca de la polémica de la salvación, sobre si la salvación se pierde o no se pierde. Y les mostré algunas razones bíblicas por las cuales la salvación no se pierde. Dijimos que hay un concepto en todo el Nuevo Testamento, que está en Juan capítulo 3 y versículo 16, que lo pone revés y derecho por todo el Nuevo Testamento. Y es que Dios amó de tal manera al mundo que le ha dado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Y cuánto dura la vida eterna? Para siempre. La vida eterna es para siempre. Además, en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice que es una salvación gratis, que es un regalo de Dios, que tenemos este regalo de parte de Dios completamente gratis. Ahora, a él sí le costó su vida, pero a nosotros nos la dio completamente gratis. Vimos además un caso práctico en el cual en Primera de Corintios un hombre pecó y dice la Biblia que el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de su cuerpo, para que su alma sea salva el día del Señor Jesús. Entonces vimos que aún cuando hay pecado, Dios tiene una salida. Resumimos la semana pasada que lo más importante es que usted sepa que gracias al sacrificio que Cristo hizo en la cruz, usted y yo podemos ser salvos, tener la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Y que podemos recibir ese regalo completamente gratis, que Cristo ya pagó por él y que lo único que debemos hacer es recibirlo. Eso es todo lo que tenemos que hacer con la salvación. Ahora vamos a reiniciar con el versículo 7 y 8 del capítulo 6. Y vamos a leer la Biblia, a ver qué dice. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemado. Ahora, recuerden que hemos estado hablando de un pasaje que es extremadamente polémico, porque habla un poco acerca de que, o podría darse a entender como que ciertamente la salvación se pierde. Pero dijimos que la salvación no se pierde, sin embargo hay consecuencias del pecado. Y una de las cosas que menciona este pasaje es precisamente eso, las consecuencias del pecado. Y lo que dice este pasaje simplemente es que hay tierra buena y que hay tierra mala. Aunque se abone, se cuide, se riegue, hay cierto tipo de tierra que jamás va a dar fruto. Esa tierra tarde o temprano se deja de usar, se desecha. Y eso es lo que sucede con las personas, que hay hombres, hay mujeres con los cuales Dios ha invertido tiempo, dinero, esfuerzo, amor, dedicación, y da, y da, y da, y tiene paciencia, pero llega un momento en el cual Dios también tiene un límite y dice, ya basta, venite conmigo. De hecho, y vamos a ver algunos pasajes más adelante, en el contexto que hablábamos antes, dijimos que para nadie hay un segundo sacrificio de Cristo, puesto que Cristo murió una sola vez y para siempre. Pero se llega a una condición en la que las oportunidades se agotan. A ciertas personas Dios se las lleva antes de tiempo, por su pecado, por la dureza de su corazón. Primera de Corintios dice que a causa de su falta de arrepentimiento, algunos están enfermos y otros duermen. Todo esto es parte de la consecuencia del pecado. Y aunque no creemos que la salvación se pierde, sí creemos que hay consecuencias del pecado. Y las consecuencias pueden ser inclusive la muerte. Llega un momento en el cual Dios se agota, se le agota la paciencia. Y por eso dice, hay ciertas personas, en el libro de Corintios, cuando está hablando de la cena del Señor, dice que el que toma indignamente la cena, y eso quiere decir, vénganse para adelante, muchachos, tenemos suficiente espacio aquí. Eso quiere decir que aunque hay una gracia total, siempre hay un momento en la vida de las personas en las cuales sin arrepentimiento y tomar la cena o el pan sin la actitud correcta, sin haber pasado por el arrepentimiento necesario para estar frente a Dios, algunas personas están enfermas y otras han muerto. Y fíjense, esto no anula la gracia de Dios, por el contrario. Esto no anula el amor de Dios, al contrario. Lo que vemos es que Dios en su gran amor, con ese tipo de personas que aún por la gran cantidad de pecado, lo que hace Dios es decirle, vení, venite conmigo para que ya no sigas pecando. Te quiero aquí conmigo, ya vos allá no estás haciendo nada. Solo pecas y pecas, ya no, venite, te voy a llevar conmigo. Y eso es parte de la gracia de Dios. Aún eso es parte del amor de Dios. No es el castigo, es que Dios lo mató por pecador. No, es que Dios se lo llevó por amor. Porque Él no quiere que este hombre siga pecando, que este hombre siga ofendiéndole de la manera en que lo está haciendo. Y entonces Dios decide llevarlo. En Romanos 1, desde el versículo 21 hasta el 32, habla acerca de que Dios entrega a ciertas personas a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Quiere decir que Dios los suelta. Y hay cierto tipo de pecados en los cuales Dios los suelta y dice, no más, no voy a tratar más con ellos. Aún en el contexto de la gracia de Dios, cuando estamos hablando de que Dios ama tanto al hombre que le ha dado una vida eterna, que es eterna y que no la va a perder, aún en ese contexto tenemos que hablar que hay consecuencias, consecuencias del pecado. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16 y 17. Yo quiero que veamos este verso porque es muy significativo. Y vemos inclusive que hay un pecado de muerte. Dice la Biblia, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado. Pero hay pecado, no de muerte. Ahora, ¿cuál es el pecado de muerte? Y esto es interesante. Hay un pecado de muerte. Entendemos que para los incrédulos, para los que no conocen al Señor, el pecado de muerte es rechazar a Jesucristo. Eso es para los incrédulos. Pero para los creyentes, hay un momento en que la paciencia de Dios se agota y te lleva para que ya no sigas pecando. Ahora, ¿cuál puede ser ese pecado? Realmente no sé. Y no nos toca a nosotros estar diciendo, este ya pecó de muerte, así es que ya no voy a orar por él. Eso solo le corresponde a Dios. No hay ninguno de nosotros que tenga la sabiduría, el discernimiento, la espiritualidad como para decir, ah, no, por este ya no pido, porque este es ya llegó. Aún ese pecado del que hablábamos en Romanos, que Dios los entrega a una mente reprobada, muchas de esas personas que hablan en ese capítulo tiene que ver con la homosexualidad, porque dice que aún desechan el uso normal de la mujer y se entregan a lascivia, hombres con hombres. Habla de la homosexualidad. Y sin embargo, hemos visto homosexuales que Dios los transforma, que son salvos, que son transformados y que dejan esa vida. Yo estaba viendo hace poco en un programa cristiano, La Vida Dura, de esos de testimonios, el testimonio de un hombre que inclusive se operó para hacerse mujer, y él estaba dando el testimonio de cómo Dios lo había transformado y cómo se había vuelto a operar para volver a ser hombre, porque ahora conocí al Señor. Entonces, ¿cuándo o qué actitud debemos tener nosotros y cuándo es que hay alguien que ya llegó al pecado de muerte? No lo sabemos. No nos toca a nosotros decidirlo. Sigamos orando. No importa qué tipo de pecado sea. Sigamos orando. Porque probablemente en un momento Dios puede concederle el arrepentimiento. Ahora, hay algunos que no lo harán. Hay algunos que Dios se agotará su paciencia y va a decir, ven, venite papá, conmigo, ya no te quiero ahí. Pero eso no nos corresponde a nosotros. Versículo 9, ok, ya hablamos de las consecuencias del pecado. Y dijimos que aunque la salvación es eterna, el pecado tiene consecuencias. Versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, a ustedes, a mí, en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Pero ustedes no son así. Para ustedes no es así. Ustedes son buena tierra y han recibido el mensaje de la salvación, lo cual los hace aún más valiosos. Versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Como decía Quique cuando estaba hablando acerca de la ofrenda y de la carta de exención de impuestos y todo esto, nuestra motivación no debería de ser esa para dar. Igualmente nuestra motivación para hacer buenas cosas no debería de ser la recompensa. Yo voy a servir al Señor para que Dios me bendiga. Yo voy a ir a la iglesia para que Dios me bendiga. Yo voy a dar dinero para que Dios me bendiga. Yo me voy a portar bien para que Dios me bendiga. Esa no debería de ser la motivación. Pero tenemos que saber que hay recompensas y premios y coronas y galardones y bendiciones. Todo eso lo tiene Dios para ti. Y así como el pecado trae consecuencias, la integridad delante de Dios tiene consecuencias. Y Dios tiene galardones, premios, regalos, coronas y una serie de recompensas que tienen que ver con lo que tú haces. El trabajo que tú hagas no es en vano, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. Así que todo lo que hagas, y lo hagas con amor, aunque nadie más se dé cuenta, aunque nadie te dé una palmadita en el hombro, aunque nadie diga, ¡qué bueno cómo trabaja de duro este hermano! ¡Qué bendición cómo trabaja! ¡Qué bendición lo que aquel hizo! Aunque nadie te lo diga, aunque nadie lo vea, Dios no es injusto para olvidar el trabajo que hemos desarrollado. Y cualquiera que sea, tiene su recompensa. Y repito, esa no debería de ser nuestra motivación. Pero de que existe, de que es una realidad, es una realidad. Versículo 11 y 12. Versículos 11 y 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué es lo que estaba diciendo el escritor? Queremos que todos ustedes se mantengan firmes, no se muevan. Manténganse firmes en el Señor, creciendo en esa esperanza. No se desanimen, no se cansen. Ahora, es cierto, hay momentos en que a uno le dan ganas de tirar la toalla. Y hay momentos en que uno está hasta aquí, dice, ay no, yo aquí me bajo, yo no aguanto más. Gálatas 6:9 dice la Biblia, no nos cansemos pues de hacer el bien. No nos cansemos, sigamos. Sigamos viviendo para el Señor, sigamos haciendo lo que estamos haciendo para Dios, sigamos, aunque estemos cansados, aunque estemos desanimados, aunque nadie lo reconozca, sigamos adelante. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no, desmayamos. Ese a su tiempo quiere decir a mi tiempo, ¿ah? Al tiempo de Él. A su tiempo segaremos. Si no desmayamos, es como si usted siembra frijoles. El frijol crece rápido, ¿verdad? Usted puede ver rápido cómo de la semillita va saliendo la plantita y de repente ya hay una vainita y ahí está y crece. Usted lo puede ver con mucha rapidez. La sopita de frijoles nuevos, buena. Pero dígame usted, siembre una ceiba y dígame usted cuánto tiempo va a demorar para que llegue a ser una ceiba de aquellas que va a cubrir con su sombra y que va a llegar a ser inmenso, enorme. Pasa mucho tiempo. Y entre más valioso es el fruto, más tiempo toma, más tiempo toma. Así es que no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no, desmayamos. No se hagan perezosos, sigan haciendo las mismas cosas para que alcancen la esperanza. Y aquí está la clave para lograrla. Regresemos al versículo 11 y 12. Fíjese bien, dice que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ahí está la clave de lo que necesitamos para heredar las promesas. ¿Cuál es la clave? Fe y paciencia. Ahora, eso es complicadísimo. ¿Qué es fe? Fe es creer. Fe es creer. Y paciencia es esperar. ¿Cuál es el gran secreto para alcanzar las promesas? Solo es dos cosas. Esperar y seguir creyendo. Seguir creyendo y esperar. Y esperar y seguir creyendo. Y seguir creyendo y esperar. Y usted puede decir, ay, pero yo ya no aguanto. Pues siga creyendo. Ay, pero es que mucho tiempo. Espere. Solo hay dos cosas que hacer. Esperar y seguir creyendo. Pero es que ya me cansé. Pues solo siga creyendo y espere un poco más. Ah, pero siga creyendo. Tenga paciencia. Espere y crea. Crea y espere. Ese es el secreto para obtener la promesa. No os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La fe y la paciencia. Versículos 13 al 16. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, fíjese bien, paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Ahora, el ejemplo que usa aquí es el ejemplo de Abraham, que aún siendo anciano, Dios le prometió que le daría descendientes. Dios hizo dos cosas para garantizar esto. Juró por sí mismo, porque no hay nadie mayor que él por quien jurar. Dice, porque los hombres juran por uno mayor que ellos, pero Dios, ¿por quién mayor que él iba a jurar? ¿A quién podía acudir Dios? Mira, te lo juro por mi mamacita, dice la gente, ¿verdad? ¿Por quién mayor que él iba a jurar Dios? Nadie. Por eso tuvo que jurar por él mismo. Versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, o sea que su consejo no cambia, interpuso juramento. Ahora, Dios queriendo dar su garantía de que esto era seguro, dio una doble garantía. ¿Cuál es la doble garantía? Primero dio su palabra. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Lo primero que hizo fue que Él dio su palabra y Dios no miente. El solo hecho de que Dios diga algo ya es una seguridad total. Si Dios te dijo algo, Él lo va a hacer. Pero además juró. Él no necesitaba ni jurar. Dios no necesitaba ni siquiera hacer un juramento. Él solamente, su palabra era suficiente para determinar que eso iba a pasar. Pero por encima de eso, hizo un juramento. Y así lo hizo con Abraham. Abraham era un hombre anciano, nadie creía que iba a poder tener hijos. De hecho, la esposa se rió, le dio risa porque dijo, este viejito. Ya este viejito, no hombre, dijo. Y por eso le puso a su hijo Isaac, que quiere decir risa. Le dio risa. Pero Dios dijo, se va a hacer. Y se hizo. Y como sabía que no le iban a creer, encima de que dio su palabra, hizo un juramento. Y sobre él, que era lo más alto, por quien podía jurar, juró. Y dijo, yo voy a hacer esto. Versículo 18. para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Igualmente, para nosotros hay dos cosas inmutables que no cambian, que hacen que tengamos la seguridad de que Dios no miente. La palabra de Dios, su juramento para nosotros, asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Si hay algo de lo que podemos estar seguros, 100% seguros, es que Dios va a cumplir sus promesas. Independientemente de cuál haya sido su promesa específica para ti, porque yo creo que Dios tiene una promesa específica para cada individuo, para cada persona, pero además, para todos nosotros, Dios va a cumplir sus promesas. Y algunas de sus promesas más preciosas, ¿cuáles son? Que Él nos ha amado con amor eterno y por eso nos ha dado la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Que Él nos va a rescatar del final desastroso que este mundo va a tener. Que Él nos va a llevar delante de su presencia. ¿Qué otra promesa tenemos? Que Él nos va a proveer en medio de la calamidad, en medio de lo que viva el país, en medio de lo que vive este mundo. Dios nos va a proveer. ¿Qué otra promesa tenemos? Que Él nos va a guardar, no importa que estemos invadidos por las maras, por lo que sea, por la delincuencia, Él va a guardarnos. ¿Y qué tiene que hacer usted? Asirnos de la esperanza. ¿Qué es asirse de la esperanza? Agarrarse. Agarrarse con fuerza. Agarrarse con fuerza. No soltarse de la esperanza. Creyendo y esperando. Creyendo y esperando. Y si se cansa de creer y esperar, pues entonces espere un poquito más y siga creyendo. Esa es la promesa de Dios. Versículo 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Y a mí me encantó, desde que yo lo leí por primera vez hace 30 años, me encantó este versículo. A mí me gusta mucho el mar y me gusta mucho pescar. Y para los que hemos tenido la experiencia de andar en lancha, en barco, en lo que sea, les quiero explicar ¿para qué sirve un ancla? ¿Usted sabe para qué sirve un ancla? Para que el barco se detenga. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no se mueva, no. Porque usted tira el ancla y el agua es tan fuerte que él sigue moviendo. Usted puede estar en un barco y el barco sigue. Sí, para fijarlo, para asirlo, para detenerlo en un lugar. Usted va a un lugar a pescar, por ejemplo, y si usted quiere dejar la lancha fija, pues usted tiene que tirar un ancla, si la corriente es suave. Pero si la corriente es muy fuerte, usted tiene que tirar otra ancla, y otra más, dependiendo cuántas tenga. ¿Por qué? Porque la corriente mueve con mucha facilidad la barca. A mí me ha tocado, y a ver si mi hijo se acuerda, porque él andaba con nosotros. Nos ha tocado pescar y agarrar por error, porque no era eso lo que queríamos agarrar, pero agarrar una mantarraya. Y era una cosa inmensa. Y a pesar de que la lancha pesa, y los 8 que andábamos encima de la lancha pesábamos, y que la lancha habíamos tirado un ancla, aún así la raya nos llevaba. Y íbamos con el hilo y la raya caminando y nosotros con todo y lancha. Y tiene tanta fuerza ese animal que íbamos con el hilo y no se podía soltar, no se podía hacer nada. Es interesante, el concepto del ancla es muy interesante. Usted necesita un ancla en su vida. Y sabe, dice que es una segura y firme ancla del alma. ¿Por qué del alma? ¿Por qué del alma? Porque el alma es lo más voluble que nosotros tenemos. El alma es lo más voluble que nosotros tenemos. No hay nada más fácil que su alma se afirme en cualquier cosa. No hay nada más voluble que un alma que está necesitada, por ejemplo. Porque encuentra cualquier cosa que le llene y se aferra con fuerza. Por eso todos estos muchachos que no tienen familia, que tienen hogares separados, que etcétera, etcétera, encuentran la mara y se aferran a la mara. Ese es su ancla. Ese es su ancla, la mara, porque necesitan estar agarrados a algo. No hay nada más fácil que enamorarse. ¿Por qué? Porque el alma es fácilmente, mueve sus emociones. Si usted le da oportunidad a su alma, su alma se puede enamorar de quien sea. Si usted le da oportunidad a su alma se aferra de lo primero que encuentra. Porque el alma es muy voluble. ¿Qué hay en el alma? Sus emociones. Y las emociones son la cosa más efímera y cambiante que hay. Por eso es interesante, si usted visualiza su alma como ese barco y el ancla como Cristo, dice que Cristo es una segura y firme ancla del alma. Usted puede afirmar su barco, poner fijo su barco. ¿Usted ha visto las anclas de los barcos esos inmensos? Son unas cosas increíbles. En el Tamarindo hay un montón de, como es una playa que permite mucho la navegación, hay una gran cantidad de lanchas grandes, barquitos y veleros que parquean ahí por todos lados los dueños. Y una noche que estábamos allá, esos animalitos los amarran bien, o sea, hay boyas, los amarran, tiran anclas, etcétera, etcétera. Pero hubo una tormenta impresionante. Esa noche fue terrible. Tuvimos que dormir todos en un solo cuarto porque todos los demás cuartos se mojaban por todas partes. En la mañana siguiente, todos los barcos con sus anclas que habían puesto ahí, estaban por allá. Se habían ido lejísimos porque el viento y la tormenta los mueve por donde quiere. Si usted no tiene un ancla firme, fuerte, un ancla que de verdad caiga hasta adentro y se fije al suelo, su barco se va a mover con la tempestad. Su barco se va a mover con la tormenta. Puede que no se mueva en tiempo de calma, porque el agua, por ejemplo, en el Tamarindo, ni olas tiene. Ni olas tiene. Usted puede nadar, puede meterse hasta lo hondo aquí y no hay nada de olas. Es un lago eso. Pero si hay una tormenta, ni los barquitos aguantan, ni los barcotes aguantan. Por eso es que inmediatamente que un barco atraca, no solo tiran las anclas, que normalmente tiene varias el barco, sino que además con unos lazos de este grueso los amarran al muelle. Porque es la única forma de que no se vayan. ¿Sabe usted? Cristo es ese lazo, esa ancla que puede agarrar, amarrar, afirmar nuestra alma. No hay nada más voluble que nuestra alma. Y nuestra alma necesita estar amarrada de algo. Y solo hay algo de lo cual se puede afianzar. Una sola cosa, nada más. No hay nada más que te dé seguridad, que te dé garantía. No hay nada más de lo cual tú puedas decir, mi alma está estable. ¿Cuántos de nosotros, aún siendo cristianos durante muchos años, de vez en cuando sentimos desfallecer y sentimos que nuestra alma se agota y sentimos que el cansancio es mucho y las emociones nos juegan malas pasadas? Y las hipotas están enamoradas y los hipotas están enamorados y, ay, yo ya no sé qué estudiar, yo no quiero estudiar, sí quiero estudiar, me quiero casar, no, ya no me quiero casar. Es un relajo. La vida de una persona es muy complicada. Hay muchas cosas en la mente. Los casados, me quiero divorciar, no me quiero divorciar, sí, es que ya no lo aguanto, no, pero es que ya no lo aguanto. El alma puede ser muy voluble, sumamente voluble, y solo hay algo que sirve para firmar el alma, solo hay un ancla, Jesús. Versículo 20, donde Jesús entró, veamos el versículo 19, la última parte, porque probablemente ya le perdió el hilo. Cristo segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Versículo 20. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, lo hemos hablado muchas veces, pero si usted no lo recuerda, se lo recuerdo. El templo, donde se ofrecían los sacrificios, estaba dividido en varias partes. Estaba el atrio de los gentiles, que era donde los gentiles llegaban, no podían llegar los gentiles más lejos de ahí. Pero luego estaba el lugar santo, estaba el atrio común, donde llegaban los judíos a entregar sus sacrificios, estaba el lugar santo, que era donde entraban los sacerdotes a ofrecer parte de los sacrificios, no todo, porque había un lugar santísimo que era donde se ofrecía el sacrificio por excelencia. Pero en el lugar santo había un lavacro, una fuente de agua, ahí se lavaban los sacrificios. Había un, usted sabe lo que es el menorá, ¿verdad? Ese candelero de siete brazos, donde estaba siempre los pábilos humeando el aceite de oliva para estar lanzando humo, y ese olor era grato al Señor. Había un horno de leña donde se estaba sacrificando la carne, donde se estaba consumiendo la carne. Pero luego, digamos que este era el lugar santo, luego había una división con unas cortinas y pieles de animales. Y entonces, de aquí para allá, solo entraba el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer el sacrificio de la expiación del pueblo, por el pecado del pueblo. Y solo el sumo sacerdote una vez al año podía entrar. Y el sumo sacerdote tenía que entrar santificado, porque si entraba en pecado, se moría ahí adentro. Imagínese usted, se moría. Le hemos dicho ya muchas veces que le amarraban un zulazo aquí, como que era salvatabla para los surfeadores. Y entonces en su manto andaban unas campanitas, chirrin, chirrin, chirrin. Mientras estaba ofreciendo el sacrificio, se oían las campanitas sonando. Pero una vez que se callaban las campanitas, ya no se oye nada. Comiencen a jalar el lazo, que ya murió el sumo sacerdote, ¿verdad? ¡Para afuera! Ahora, ¿qué es lo que quiere decir que en el velo donde Jesús entró como primicia, como precursor? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Entró al lugar santísimo y ofreció una sola vez por los pecados del pueblo un solo sacrificio. ¿Y qué quiere decir eso? Él entró como una primicia, rompiendo la brecha para abrir nuestra oportunidad de poder entrar hasta el lugar santísimo. Ahora usted y yo podemos entrar hasta el lugar santísimo. Ahora usted y yo podemos llegar hasta la presencia misma de Dios. Por eso es que ya usted no necesita intermediarios. Por eso es que usted no necesita ahora sacerdotes. Por eso es que usted ahora no necesita otro intermediario. Ni los muertos, ni los santos, ni nadie, ni el pastor. Hay algunos que se nos acercan con buena intención y nos dicen: pastor, a usted el Señor lo oye más. ¿Por qué? Si yo soy igual que usted, de pecador, igualito. Es que a usted el Señor lo oye más, usted está más cerca de Dios. Eso ya no es cierto. En aquel tiempo sí era cierto, los sacerdotes estaban más cerca del lugar santísimo, porque el lugar santísimo era un lugar geográfico. Pero ahora el lugar santísimo, ¿sabe dónde está? Agarre el dedo y hágale así. Así es, aquí está el lugar santísimo, porque aquí está la presencia misma de Dios. Por eso ahora usted no necesita ni un sacerdote ni ningún intermediario, porque ahora usted puede llegar hasta Él directamente, hasta la presencia misma de Dios. Por eso Él es una segura y firme ancla del alma, que penetró el velo y que entró como precursor. ¿Qué quiere decir precursor? ¿Qué es un precursor? Un iniciador. Alguien que dio la pauta. Alguien que fue una primicia. Que Él lo hizo primero para que nosotros le siguiéramos detrás. Cristo fue un precursor, rompiendo el velo, y eso lo vamos a ver más adelante, rompiendo el velo del lugar santísimo y entrando hasta la presencia misma de Dios. Y ahora usted y yo tenemos acceso directo a la presencia misma de Dios. Y sabe una cosa, el sumo sacerdote moría si entraba en pecado. Si usted está en pecado, a usted le urge entrar al lugar santísimo. No va a morir por su pecado. Qué tremendo, ¿verdad? Porque a veces el diablo nos hace pensar que si estamos en pecado, mejor ni te acerques. Mejor así quédate, mejor arreglate primero y después te acercas, porque no vaya a ser, ¿verdad? No, entre más pecado hay en su vida, más urgencia tiene usted de entrar al lugar santísimo y hablar con Dios. Y ponerse a cuentas y decirle: Señor, aquí estoy, pequé, reconozco mi pecado, me arrepiento. Sácame de este pecado. Usted y yo ahora podemos acercarnos al lugar santísimo. Y ya no es un requisito la santidad para entrar al lugar santísimo. Más bien, entre más pecado hay, más necesita usted de la gracia del Santísimo, del Altísimo Jehová, Dios de los ejércitos. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra y por tu presencia.